Hola, muy buenas. Para comenzar el capítulo de hoy, os voy a narrar una anécdota que me ha enviado Elena Bretos, una paisana mía de la ciudad de Huesca, que me ha enviado por correo electrónico esta anécdota que paso a narraros ahora mismo. Bueno, antes de nada, vamos a situarnos. La anécdota transcurre en la plaza de San Pedro de Roma, en el Vaticano, el año 1586, un 10 de septiembre. Imaginaos cómo 900 hombres, con 150 caballos, innumerables poleas y cientos de metros de cuerda, están intentando poner en pie, en medio de la plaza, un enorme obelisco egipcio de 350 toneladas, 25 metros de altura y 4.000 años de antigüedad. Lo curioso es que esos 900 hombres estaban obligados a hacerlo en silencio y bajo pena de muerte, nada más y nada menos. Con el calor que hace en Roma, 900 personas con cuerdas y poleas intentando poner en pie este obelisco que fue llevado a Roma desde en el año 37 después de Cristo, por lo tanto, bastante, bastante valioso. El caso es que no podían decir nada y las cuerdas empezaban a echar humo debido a la fricción que tan semejante piedra estaba haciendo sobre la tensión de las cuerdas. Así que entre todo el silencio, de repente, un hombre se pone a gritar, y perdonad mi italiano, una frase que dice así: «Aqua alle funni», es decir, «agua a las cuerdas». Es el capitán Bresca, y que sabe que las cuerdas de cáñamo se rompen si no se las enfría. Así que se jugó la vida y alzó la voz para no fastidiar y no romper este obelisco labrado en la ciudad egipcia de Asuán 4.000 años antes. Este hombre fue inmediatamente detenido y llevado ante el Papa, Sixto V, que era el que quería plantar este obelisco en medio de la plaza. Pero el hombre fue sabio y en vez de castigarlo lo recompensó concediéndole el privilegio de poder izar la bandera vaticana en su barco, algo bastante honorable. Además, se le dio el privilegio a él y a sus descendientes de vender en el día de Domingo de Ramos en la plaza de San Pedro las palmas que iban a llevar los feligreses a la homilía del Papa. Y desde entonces, hace ya más de 420 años, sus descendientes siguen teniendo esta prerrogativa papal. Y el grito «Aqua alle funni» es utilizado hoy en día para rebelarse contra el poder establecido y para mirar el bien común antes que el propio pellejo de uno. Es decir, una frase que ha sido inmortalizada por los años y gracias a este honorable capitán Bresca. Sed todos bienvenidos al capítulo XXX palito palito del podcast del búho. En el año 1066, la batalla de Hastings se enfrentó a dos personajes, Harold II y Guillermo el Conquistador, que ambicionaban el trono de Inglaterra. Dicha batalla, que enfrentó a dos ejércitos muy diferentes y con muy diferente tradición militar, supuso el germen de uno de los mayores conflictos de la historia de Europa. Vamos a ver en qué consistió tácticamente dicha batalla y cuáles fueron sus enormes consecuencias. Como ya os he dicho en la entradilla, estamos en el año 1066, después de Cristo, en pleno siglo XI, por lo tanto en la Edad Media Europea, y nos vamos a centrar en lo que hoy conocemos por Inglaterra, un territorio que en aquella época no es precisamente muy estable políticamente, y os comento por qué. Resulta que en Inglaterra, en el siglo XI y en los siglos anteriores, sobre todo desde finales del siglo VIII, Inglaterra está siendo asolada enormemente por el pueblo vikingo. Los vikingos se ceban bastante con el pueblo inglés, que no es realmente una gran potencia, y consiguen incluso establecer reinos propios dentro del territorio inglés. Muy célebre es el reino de Jorvik, que recibe este nombre porque los vikingos tomaron la ciudad de York y la renombraron más o menos a su idioma. El caso es que en el año 1045, Eduardo el Confesor, un rey de ascendencia sajona, por lo tanto anterior a los vikingos, consigue establecerse como rey de Inglaterra, y ya los vikingos, que están en franca decadencia, van un poco a menos, y Eduardo el Confesor consigue imponerse sobre ellos. Al morir Eduardo el Confesor, tenemos un grave problema. porque Eduardo el Confesor muere sin descendencia directa. El problema surge porque a la muerte de Eduardo el Confesor sin descendencia directa en el año 1066, la asamblea de nobles que se une para elegir al nuevo rey, la llamada Witenagemot, pues se encontrará con bastante trabajo y unos cuantos pretendientes. Al final, esa asamblea de nobles sajones decide que el cuñado del ya difunto rey será Harold II, el rey de Inglaterra. Lo que pasa es que hay un par de pretendientes que no están nada contentos con esta elección. Uno es Harald III, el rey vikingo de Dinamarca, que tiene obvias pretensiones al trono. Y por otro lado tenemos a Guillermo, duque de Normandía, que vive en Francia, pero que tiene bastantes aspiraciones también al trono inglés. Harold II de Inglaterra es coronado rey, por lo tanto, el 6 de enero del año 1066. Pocos días después de su coronación, en el cielo nocturno de Inglaterra, es divisado el cometa Halley, y fue considerado un muy mal augurio. Y vaya que sí lo fue. El caso es que Harold II tenía una serie de pretendientes al trono que querían su cabeza sobre una bandeja de plata. Y el más beligerante de ellos fue el primero al que Harold se tuvo que enfrentar. Estamos hablando de Harald III y también su hijo Olaf, pretendientes vikingos al territorio inglés que tenían derecho propio a aspirar a la corona y que, como vikingos que eran, pues no se quedaron de brazos cruzados, así que, apoyados por un hermano de Harold, que también ambicionaba el trono, invadieron Inglaterra, pero Harold, que era un buen general, un buen militar, los consiguió vencer en la batalla de Stamford Bridge, en este mismo año 1066. Lo que ocurre es que una vez vencidos los vikingos, última incursión vikinga, por cierto, de enjundia dentro del territorio inglés, es decir, a partir de entonces los vikingos, después de la batalla de Stamford Bridge y gracias a Harold II, no volvieron a invadir el país, Harold II no está completamente seguro, porque todavía por el sur, Guillermo de Normandía, este duque francés que está ambicionando el trono, está haciendo un movimiento sin precedentes en la historia militar. Está embarcando a una cantidad enorme de caballos y está cruzando el Canal de la Mancha para marchar hacia Londres con un ejército un poquito extraño. En cualquier caso, Guillermo, una vez desembarcado, se va dirigiendo hacia Londres y decide apoltronarse, decide establecer un fuerte en la ciudad de Hastings, a pocos kilómetros al sur de Londres. Allí, Harold II se ve obligado a salir a su encuentro. La batalla de Hastings está a punto de suceder. Tenemos, por lo tanto, en Hastings a dos ejércitos muy diferentes que están a punto de enfrentarse el uno con el otro y que van a decidir el futuro de Inglaterra en toda la Edad Media. Por un lado tenemos a el ejército de Harold, que acaba de derrotar a los vikingos en Stamford Bridge y que está compuesto prácticamente en su totalidad por infantería, por dos cuerpos de ejército, uno pequeño y uno grande. El pequeño son los Housecarls, que son infantería muy bien armada, con grandes y enormes escudos ovoides, con jabalinas, con hachas arrojadizas, auténticos temibles, porque eran además veteranos en diversas batallas en Escocia y en Gales, y que acababan de derrotar, por lo tanto, a los vikingos, que tenían la moral muy alta. Estos 1500 Housecarls estaban acompañados por 5500 Firemen, que eran unos hombres libres que estaban llamados a luchar, que estaban muy desorganizados y que además no tenían mucho armamento, pero eran numerosos. Aquí tenemos al ejército de Harold. ¿Y qué hay del ejército francés, del ejército normando, el ejército de Guillermo? Pues tenemos un ejército muy diferente y mucho más moderno. El ejército de Guillermo venía a ser una copia de los ejércitos que venían a dominar o estaban empezando a dominar en la Europa occidental continental y que todavía no había llegado a Inglaterra. Era un ejército compartimentado, con varias divisiones y con gente especializada en diferentes ámbitos guerreros. Por un lado teníamos a ballesteros, especializados que solamente llevaban la ballesta. Por otro lado teníamos a los arqueros, con unos enormes arcos largos, que fueron el germen de la más que prolífica arquería y arqueros de Inglaterra. Luego teníamos a la caballería pesada, que se estaba poniendo de moda y que eran temibles caballos enormes con armadura, montados por caballeros, que también tenían una armadura metálica de pies a cabeza y que estaban armados hasta los dientes. Uno de estos caballos era un auténtico tanque de combate. Y por último teníamos a la infantería. Un ejército muy diferente al de Harold, este de Guillermo, y que permitía mayor diversidad en batalla y también tenía que estar obligatoriamente más disciplinado. Vamos a ver cómo estaban dispuestos estos dos ejércitos y qué pasó con esta batalla tan curiosa. La batalla de Hastings se celebró en una enorme colina que hay a unos 10 kilómetros al sur de esta ciudad y que hizo que en lo alto de la colina se pertrechase el ejército de Harold, este que era solo infantería. Por lo tanto, el ejército de Guillermo, este ejército compartimentado, tuvo que tomar la colina y luchar cuesta arriba, algo que le daba bastante desventaja táctica. Por lo tanto, lo que Guillermo decidió de primeras fue desplegar a los arqueros y empezar a tirar desde larga distancia contra el ejército que estaba a lo alto de la colina. La verdad es que los arqueros no eran ni mucho menos un invento reciente. Había cuerpos de arqueros en prácticamente en todos los ejércitos, así que los Housecarls, estos 1500 veteranos muy fuertemente armados, estaban preparados para repeler dicho ataque. Con sus enormes escudos elípticos se taparon todo el cuerpo y esperaron a que las andanadas de flechas les llegasen para después contraatacar, porque los Housecarls también tenían armas arrojadizas como jabalinas y franciscas, o hachas de combate. Por lo tanto, una vez recibidas las diferentes series de flechas, los Housecarls se acercaron a los arqueros y empezaron a tirarles hachas y jabalinas, con lo cual consiguieron repeler el ataque. Tras esto, Guillermo se impacientó y sacó al plato fuerte, sacó a la enorme caballería que tuvo que verse obligada a tomar cuesta arriba esta colina, lo cual le dio bastante ventaja a los Housecarls, que forjados y fajados en mil batallas consiguieron repeler también a la caballería. Pasaron las horas, las diferentes tentativas, y al final Guillermo dio con una idea bastante interesante. Por un lado, mandar a parte de su caballería a un flanco y tomar por un lado todo el cuerpo de ejército de infantería, y por otro lado hacer una serie de amagos que la movilidad de los caballos permitían, es decir, hacer como que atacaban y se iban. Atacar e irse. Una especie de fintas. El desorden enorme que llevaba esta infantería, porque al fin y al cabo estaban muy empertrechados, pero mucho menos ordenados que los franceses, pues provocó que al final el ejército de Harold se desintegrase poco a poco y la victoria de los caballeros de Normandía fuese aplastante. En cualquier caso, estamos viendo una evolución dentro de la historia militar, una evolución dentro de la forma de hacer la guerra, porque el ejército de Harold II todavía luchaba como en tiempos de la antigua Roma, mientras que la táctica militar había evolucionado en el continente y Guillermo contaba con esta enorme ventaja, pese a tener tácticamente una gran desventaja sobre el terreno de Hastings. Al final, el propio Harold II fue derrotado y muerto en la batalla de Hastings del año 1066 y Guillermo, que pasó a llamarse Guillermo el Conquistador, se coronó como rey de Inglaterra, algo muy importante en la historia de Inglaterra como os estoy a punto de narrar. Guillermo, ya como Guillermo I el Conquistador, fue coronado en la abadía de Westminster el 25 de diciembre del año 1066. A partir de entonces, prácticamente la totalidad de los reyes de Inglaterra se coronaron en esta abadía de Westminster y que, por cierto, os recomiendo que visitéis. Recientemente he podido estar en Londres y yo creo que es lo que más me ha gustado. A mí me va mucho el tema este de visitar monumentos y la abadía de Westminster es uno de los más bonitos y más representativos que he visitado nunca. En cualquier caso, hay una cosa que no os he contado. He sido un poco malandrín. Y en toda esta narración no os he dicho por qué Guillermo, ahora ya Guillermo I el Conquistador, ambicionaba el trono de Inglaterra. No os he contado realmente qué pretensiones justificaban su ambición por este trono. Y lo cierto es que Guillermo I era el duque de Normandía. No era otra cosa, era simplemente el duque de Normandía, pero tenía aspiraciones al trono supongo que os lo habréis imaginado, por enlaces matrimoniales de sus antecesores. No es un secreto que toda la monarquía está emparentada entre sí en diferentes países y todos los monarcas de todos los países podrían optar al reino de al lado, a reinarlo. Y esto no era una excepción. El problema y el intríngulis de todo esto es que el duque de Normandía, que por cierto también era descendiente de vikingos, era vasallo del rey de Francia, porque Normandía era parte de Francia. Y aquí nos encontramos con un problema y un embrollo legal de mucho cuidado y de no temenés, porque en el feudalismo unos nobles estaban bajo la tutela de otros, los cuales estaban a su vez bajo la tutela de los reyes. Y de repente el rey de Inglaterra es a su vez vasallo del rey de Francia. Eso era inadmisible. Y, por supuesto, Guillermo el Conquistador y sus sucesores no aceptaban dicho vasallaje, cosa que se daba por hecho por parte del rey de Francia. Este es el germen de la Guerra de los 100 Años. Pues bien, pasaron los años y después de que Guillermo I el Conquistador construyese la Torre de Londres y estableciese su centro de poder en la ciudad de Londres y por lo tanto controlar la abadía de Westminster, algo muy importante, pues los diferentes reyes fueron sucediéndose y se dio un cambio de dinastía, de tal manera que al final un tal Enrique II Plantagenet, francés, se coronó como rey de Inglaterra a mediados del siglo XII, un siglo después de la batalla de Hastings. ¿Qué ocurre? Que Enrique II Plantagenet, que se suponía que era vasallo del rey de Francia, era más poderoso que el rey de Francia, porque no solamente tenía el ducado de Normandía y el trono de Inglaterra, sino que además poseía bastantes territorios en el oeste y sur de Francia. Era más poderoso que el rey de Francia y a su vez era rey de Inglaterra, con lo cual no aceptó dicho vasallaje y se dio una serie de conjuras por el rey francés para matar a Enrique II Plantagenet y poner un vasallo del rey de Francia. No sé si os suena, un tal Ricardo I Corazón de León. Sí, Ricardo Corazón de León era más bien una marioneta del rey de Francia puesto ahí para que no le diese mucho mal y así, digamos, establecer su poder sobre Inglaterra. Ricardo Corazón de León renunció a sus prerrogativas y a sus territorios franceses y se los dio al rey de Francia. Este es el germen de la Guerra de los 100 Años, que sumió durante 116 años a las dos naciones de Inglaterra y Francia, y que fue determinante en la historia europea, ya que prácticamente involucró a todas las monarquías del occidente europeo. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que todo esto no hubiese sido así si aquella batalla de Hastings no se hubiese dirimido como se dirimió, si Harold II no hubiese caído derrotado ante el boyante ejército de aquel Guillermo I el Conquistador, que tenía territorios en Francia y que a su vez era vasallo del rey de Francia. Tenemos, por lo tanto, la importancia de una, entre comillas, pequeña batalla que con el paso de los años fue enquistando un problema que al final se hizo muy grande. Pero bueno, ¿qué os voy a contar? Si en el actual siglo XXI tenemos todavía otros problemas enquistados derivados de otras guerras y batallas, que vaya usted a saber en qué desembocarán. ¿Os ha gustado el podcast? Espero que sí. A mí me ha encantado grabarlo. Cualquier duda, comentario, amenaza de muerte que queráis enviarme, lo podéis hacer a elpodcastdelbuho@gmail.com. Podéis visitar el Podcast del Búho en elpodcastdelbuho.com. Podéis hacerlo en iTunes, podéis hacerlo en iVoox o podéis hacerlo en el grupo de Facebook. Ya somos más de 130 en ese grupo. Y también, como no, podéis comentarme lo que queráis en twitter.com/jorge-. Asimismo, muchísimas gracias a Elena Bretos por enviarme la interesantísima anécdota y nada más. Espero que seáis felices y nos vemos en el siguiente capítulo del Podcast del Búho. Un saludo.